50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 6 de diciembre. Se terminó la ampliación de la Escuela Rural de Poblet. El intendente Julio Garro visitó la obra de la Escuela Primaria número 20, ubicada en el kilómetro 68 de la ruta 36 de Poblet, realizado a partir de fondos educativos. A la institución concurren más de 900 alumnos de jardín, primaria y secundaria. Entre las distintas modalidades se construyeron dos edificios nuevos, uno para el funcionamiento de la primaria y el otro para la secundaria, mientras que se reacondicionó totalmente el edificio donde funciona el jardín de infantes. Recomiendan aplicarse el refuerzo contra COVID-19 ante la suba de casos. Ante el aumento de casos sostenidos durante las últimas 4 semanas, recomiendan completar el esquema de vacunación contra COVID-19 y aplicarse los refuerzos en caso de estar completos para evitar un nuevo brote. También se recomienda a quienes hayan pasado 4 meses de la última aplicación. En La Plata, los vacunatorios funcionan en los hospitales regionales. Radio Futura habló con Manuel de Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11. Sabemos que esto responde principalmente a variantes nuevas que circulan del COVID, como ha sucedido en otros aumentos de casos, olas previas, y que el mejor cuidado que podamos tener en este momento, tener completo nuestro esquema de vacunación y, bueno, empezar a eventualmente tomar algunos cuidados, sobre todo en las reuniones a puertas cerradas y demás, que ahora con el tema de los aire acondicionados y digamos, se usa bastante estar más cerrados incluso que en otras épocas del año. Así que un poco reforzar estas medidas. Un servicio que informa más cerca. La planta de alimentos deshidratados de la UNLP ya cuenta con certificación. Esto le permitirá registrar todos sus productos para poder comercializarlos. El vicepresidente académico Fernando Tauber recibió el Registro Nacional de Establecimientos. Se trata de la constancia que las autoridades sanitarias otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos elaboradores, fraccionadores y depósitos. La constancia de que la empresa ha sido inscripta en este registro la habilita para el desarrollo de la actividad declarada. Además, es un requisito para el posterior registro de sus productos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.